16 minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos por Radio Municipal en la mañana informativa y bueno, ya está en comunicación con nosotros Beatriz Dillon, profesora de nivel medio en geografía y licenciada en geografía por la Universidad Nacional de La Pampa. Realizó un posgrado también en estudio de las migraciones en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y es magíster en estudios sociales y culturales por la Universidad Nacional de La Pampa también. Y bueno, vamos a estar conversando con ella porque estará integrando un panel junto a otros especialistas en el marco del programa ambiental integral. Quiero que nos cuente, que nos informe a ver de qué se va a tratar este panel. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Muy bien, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Beatriz, bueno. Sí, contanos sobre este panel que vas a estar participando. Bueno, desde el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, junto con la Universidad Pedagógica Nacional, se inicia este ciclo de formación académica para nivel secundario que se llama Educación Ambiental Integral hacia un nuevo contrato social. Uh-huh. Esto se enmarca específicamente en la Ley 27.621, la ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina y que también tiene su aval, digamos, en la ley de ambiente, la 3.195 de la provincia de La Pampa, que pretende, digamos, aplicar una nueva idea sobre lo que entendemos por ambiente, ¿no? Es decir, desde las nuevas perspectivas, los nuevos paradigmas, y a partir de ahí, digamos, aplicar unos ciertos principios que nos llevan hacia esta idea de educación. Uh-huh. En realidad, se trata, digamos, de compartir esta, en principio, ¿no es cierto?, preguntarnos, sí. Interpelarnos sobre qué entendemos por ambiente, porque uh-huh. en general, y eso la ley, por suerte, es muy clara en esta nueva definición, ¿no? Sí. En general, se piensa que el ambiente está mucho más vinculado con lo biológico, con lo ecológico, ¿no? Y hoy se piensa que la idea es una construcción social, el ambiente es una construcción social fruto de las relaciones que se establecen entre las sociedades, las culturas, la naturaleza, las intencionalidades, los modelos político-económicos. Mm. De eso, en definitiva, resulta el ambiente que hoy tenemos. Uh-huh. En mi caso particular voy sí. a abordar las problemáticas porque, digamos, comparto este grupo de capacitación con referentes a nivel nacional, tanto aquellos que han participado activamente sí. dentro de la ley uh-huh. o aquellos otros referentes como Merlinsky o como Walter Penge, digamos que son ya especialistas de larga data en el análisis del tema ambiental desde estas perspectivas mucho más integradoras. Sí, sí. Yo, bueno, estoy ahí, digamos, humildemente como para hablar de las problemáticas ambientales en La Pampa desde esta perspectiva, como, ¿no es cierto?, como contrato social, que así se llama. Sí, y Beatriz, ¿cómo lo ves vos en cuanto, ahí comentabas, ¿no?, que está orientado a los jóvenes, es una generación más comprometida, intuyo, ¿no?, con el ambiente? Sí, en realidad la capacitación está destinada a docentes sí, para sí. implementar, digamos, lo que sí, dice sí. la ley, pero claro, la ley se basa en una serie de principios que en realidad tienen en cuenta, por un lado, tratar al ambiente desde una perspectiva integral, que conduzca a un respeto y valor por la biodiversidad, igual. Por los principios de equidad e igualdad desde las perspectivas de género y las disidencias, y así que también, digamos, sí. se enlaza con la ley de educación educación sexual integral, el reconocimiento por las diversidades culturales y cómo se relacionan estas diversidades con con el ambiente, ¿no? Que es tan diferente, sí. Pensando en las culturas, en las intencionalidades, en la apropiación, en los modelos extractivistas, ¿no? Que, sí, sí. Bueno, todo eso está presente en La Pampa. Y claro, pretende precisamente una formación, un compartir saberes con los jóvenes, digamos, que tenga un espíritu crítico y a su vez innovador del pensamiento de cómo cuidamos el ambiente y el respeto por la biodiversidad de lo que nos queda, ¿no? Estamos hablando, como dice la ley, como digo yo también desde La Pampa, desde nuestra casa común, que hacemos todos desde nuestra casa común, desde las distintas perspectivas ambientales, ¿no? Pensemos desde la recolección y tratamiento de residuos, porque son muchísimas las cuestiones y problemáticas. Tal cual. Sí, sí, me imagino que a medida que lo van charlando o lo van a ir bajando, por así decirlo, a los pibes y a las pibas, se abren un montón de aristas, ni hablar. Sí, no. Y además también la que los propios estudiantes nos pueden aportar, ¿no? Desde tal sus cual. Ideas, porque de eso se trata este hecho de también compartir saberes, porque digamos, todos somos sujetos y sujetas que estamos dentro del ambiente. Somos parte de esto y también pequeñas acciones como grandes acciones, ¿no? Hay cuestiones estructurales, claro. Pero también somos parte de ese todo y también, digamos, no somos ni víctimas ni germen, pero sí somos ambas cosas también. Sí, entonces, esa responsabilidad, un poco pensando en esta idea de la sustentabilidad, ¿no? Porque en realidad todo esto parte del artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿no? El derecho a un ambiente sano, digno, donde nuestras condiciones de vida sean las más adecuadas para todas, todos, todes, ¿no? Porque en realidad se trata por eso también de equilibrar las desigualdades sociales que también persisten en esos ambientes. Y digo yo, y también tenemos el deber, no solamente es el ambiente, es un derecho, sino también es un deber, que es el de preservarlo, y ya lo dice la Constitución. Ahora, dentro de esa preservación, obviamente, que hay distintas relaciones de poder entre los sujetos. Hay sujetos que se apropian de la naturaleza, hay sujetos que, sujetos me estoy refiriendo a modelos político-económicos y sus actores y actrices dentro de ellos que llevan adelante la expropiación, la degradación. Todo se ve en La Pampa, ¿no? La degradación ambiental que nosotros también sufrimos, por ejemplo, bueno, no solamente en la apropiación del agua de los ríos, sino también que eso afecta, cómo afecta eso a las comunidades, a su forma de vida, a sus condiciones de vida, por modelos político-económicos que se implementan sobre el ambiente. Y donde somos víctimas, o hay sociedades víctimas de eso, y por otro lado también hay que identificar responsables. Y también, digamos, toda esta cuestión de, bueno, cómo... digamos, hay toda una cuestión de, mientras que se habla de la resistencia al poder que se apropia de la naturaleza o de nuestros bienes comunes, también, digamos, crear en los estudiantes la posibilidad, decimos ahora desde la perspectiva más latinoamericana, de la reexistencia, ¿no? Cómo operar como sujetos que con derecho, como ciudadanos con derecho a nuestro ambiente y también no sé si pelear, luchar, pero ir por la defensa de nuestro ambiente. Tal cual, Beatriz. Es eso también, y lo que sumo, que lo veo mucho, por eso te hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo veías vos con los pibes y las pibas en cuanto al nivel secundario? Pero sumo a tus palabras, es conocer... Lo que está pasando en nuestra provincia, ¿no? Digo, por el lado de la defensa de nuestros recursos hídricos. Bueno, sin ir más lejos, el lunes teníamos una conversación con Luis Clara, ahí de Defensa Civil, ¿no? Y también, ¿no? Poníamos ahí en la mesa, bueno, tengamos conciencia de que los incendios están afectando también nuestro bosque de Caldén. pero exactamente, y pero además, digamos, cómo lo abordamos todo eso de una perspectiva crítica, ¿no? Sí, de decir, sí, bueno, sí. A ver, acá en este ambiente está pasando algo, hay un modelo político-económico que avanza por sobre algunas cuestiones puramente de la naturaleza, pero que generan efectos ambientales, claro. Los incendios, las inundaciones en el noreste de La Pampa. A veces hablamos de cambio climático, pero sí. El cambio climático, digamos, cómo afecta a los ambientes donde ocurren determinadas acciones de los modelos político-económicos, el avance de la sofización, cómo afecta eso las napas subterráneas, el ascenso del agua, y genera mayores inundaciones en áreas donde nunca antes se había inundado, ahora hay un cambio. Y no poner, como ha ocurrido muchas veces, de una concepción también ideológica, digamos, el acento en la naturaleza, porque el problema de las inundaciones no son las lluvias, si bien las lluvias pueden haber aumentado. Sí. Es una infinidad de dimensiones que confluyen en generar eso, ¿no? El ascenso de la napa, de las capas freáticas, por ejemplo, se debe a que estos nuevos cultivos generan, ¿no? Que lo que antes, la vegetación natural, nuestro bosque, por ejemplo, nuestra vegetación natural, generaba evaporación del agua, ahora no se produce. Entonces, todo por cuestiones, vuelvo a decir, que son básicamente antrópicas. Entonces, la perspectiva es esta, pensar en el ambiente como esta construcción social de múltiples relaciones sociales y naturales que dan origen a todo esto. La verdad que sí. No sé si se entiende esa nueva construcción que da la ley, ¿no? De ambiente. Un poco despojándonos también ese concepto tradicional que se usa muchas veces de medio ambiente. Tal cual. Nosotros lo criticamos mucho desde la cuestión me imagino. Ningún medio ambiente, ni mitad del ambiente, ni un ambiente puramente natural o ecológico. El ambiente no es el resultado de eso. Pero bueno, son cambios de paradigma que por suerte se pretende que lleguen a nuestras escuelas, que los estudiantes comprenden muy bien porque viven en esas realidades. Y nos obliga también a nosotros desde la academia a repensar, a interpelarnos, ¿no? A los más adultos, cosas que los estudiantes por ahí ya lo ven desde esa perspectiva más integral. E incorporan las cuestiones de género, porque todo esto está cruzado, mediado por estas cuestiones, ¿no? De género, de diversidad cultural. Por ejemplo, uno de los temas, estoy media apasionada con el tema, así que disculpame. No hay ningún problema. Uno de los temas es vinculado con los procesos históricos, con sociohistóricos, cómo se vinculaban nuestros pueblos indígenas con el ambiente. Indudablemente era totalmente distinto porque el ambiente formaba parte siempre de esa cultura. Entonces el ambiente era proveedor más que los modelos posteriores que los consideraron algo que que hay que extraer, ¿no? Para un mercado, la mercantilización de los bienes y servicios ambientales. Entonces es súper interesante el tema desde estas perspectivas, vuelvo a decir, integrales, donde podamos vincularlo con absolutamente todo. Y ahí estamos. Beatriz, recordanos cuándo es este panel. Y la otra pregunta, que esto va más por ahí, una pregunta más personal, después se puede acceder, ¿no? A todo lo que vaya surgiendo, el debate que vaya surgiendo, la participación o lo que sea, ¿después lo plasman por escrito o no se puede acceder a eso? No. Por lo que sé, es un recorrido que va a estar en las redes, porque en realidad no es un panel, son módulos, digamos, de clases, asincrónicas que los docentes van a poder acceder cuando los docentes y todos los que quieran, cuando puedan, cuando quieran, seguramente estará disponible desde el ministerio. Tal vez por ahí habría que hablar específicamente con alguien del ministerio. Claro. Nosotros hemos sido invitadas y ahí estamos trabajando, grabando nuestras clases en video. Son muy ágiles, son cortas para permitir que las y los docentes que tienen un montón de trabajo puedan trabajar con esto en distintos momentos. Tal cual. Me imagino, entonces van a estar disponibles seguramente en la página web del ministerio. Las modalidades son diversas, puede ser modalidades tipo charlas o clases o videos. También pueden ser propuestas escritas que hagan los panelistas, no sé cómo se está manejando. En mi caso particular, estoy preparando una clase, un tipo video, charla para los docentes, y también un módulo escrito para abordar dos problemáticas ambientales muy, muy, muy latentes en La Pampa y que son fruto del mismo proceso estructural, que son, por un lado, las inundaciones en el noreste y, por otro lado, la degradación ambiental de las territorialidades hídricas en todos nuestros días. Súper interesante. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido realmente un placer escucharte. Bueno, cuando quieran, acá disponible. Te mando un cariño grande a todos. Gracias. Y a la audiencia. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, chau.